para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Alejandro Sanz anuncia concierto por streaming. El cantante ofrecerá desde Madrid un show para todo el mundo el próximo 5 de diciembre, con el objetivo de despedir el 2020. Los boletos se pueden adquirir a través de eTicket a un valor de 8,000 pesos más cargo por servicio. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.